Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos a La Rayuela. Gracias por estar con nosotros este día más. Hoy jueves, ¿no? Jueves, el programa número 164, jueves 24 de agosto. Y por supuesto, se va acabando ya también este mes. Un verano ciertamente particular, ¿no, Diego? Un verano con mucho frío, un verano con corrientes heladas, un verano hasta con granizo hemos tenido. Bueno, así están las cosas, así está el clima. No creo que solamente acá en el Ecuador, sino en todo el continente, ¿no? Realmente el cambio climático es cosa seria. Pero bueno, nosotros estamos acá, listos ya, con toda la energía, pues para iniciar estas 3 horas de programación. Ustedes saben, La Rayuela está aquí de lunes a viernes, de 9 a 12 del mediodía. Un saludo, un abrazo grande para Vicente Moya, nuestro director técnico, y por supuesto mi compañero Gabriel Caicedo, él está ya acá conmigo, y como decíamos, listos y dispuestos para comenzar un nuevo día con alegría, con los pies en la tierra, por si acabe, por supuesto, pero también con ganas de hacer las cosas de la mejor manera. Gabriel, qué gusto nuevamente compartir contigo este espacio. El gusto es totalmente mío, Bachita. Bienvenidos todo el mundo. Todo el mundo nos puede escuchar a través de www.radiocce.com y, por supuesto, a través de los clásicos 940 AM. Somos la primera radio pública cultural del país y nos gusta lo que hacemos. Lo que hacemos es promocionar, difundir la cultura en todas las manifestaciones o disciplinas artísticas que se pueda, ¿no? Cultura entendido, entre otras cosas, más allá del arte también puede ser nuestras propias costumbres, nuestro patrimonio, nuestra cocina, cultura alimentaria, así es, de todo un poco. Hay algunos temas que solemos tratar en esta radio revista, así que pues nos vamos a adelantar un poquito más. Por ejemplo, al tipo 10 de la mañana tendremos la presencia de alguno de los organizadores de este festival, porque Quito, en Quito se empieza a escuchar armónicas, guitarras. Sí, estoy hablando del Quito Blues. Qué maravilla. Vienen a hablar sobre este festival precisamente que se está gestando, entiendo, hasta este domingo, sábado, ¿no? Sí, 26. El domingo se acaba con Totomo Pocina, con Quimera, todo esto desde el mediodía. A propósito de esto, Gabriel, la verdad es que ahora hemos tenido la oportunidad de disfrutar qué cantidad de eventos, todos gratuitos, ¿no? Todos gratuitos y por agosto el mes de las artes, el mes de la cultura, de las artes, de la cultura, por agosto de verano, es decir, hemos tenido tantas cosas y tienes razón. Sábado 26 de agosto, queremos compartir con ustedes a las 14 horas la Boogie Blues Band de Ambato, a las 15 horas Crónica Roja Blues Band de Ecuador, a las 16 horas Los Vagabundos del Dorma Blues Band Cuenca, 17 horas Peter Van Toy de Francia, Antonio Vergara Blues Band de Guayaquil, Ecuador, Los Tigres del Chaulafán de Ecuador, Billy Branch de Estados Unidos y los hijos de Janis de Argentina. Para el cierre de esta gran fiesta de blues after party, a las 23 horas, ventana arriba, bar cultural Foch y Amazonas. Esto es solo una partecita de todo lo que ha habido en agosto, Gabriel, y de todo lo que habrá en el parque del Ichimbía para el fin de semana. 9:10 a.m. Quiero hacer referencia también a que un día como hoy nació uno de los grandes de la literatura, ¿no? Ciertamente un ser humano polémico, ¿no? Por su forma de pensar, por su posición política inclusive, por su posición dentro de la literatura, y me estoy refiriendo a don Jorge Luis Borges, ¿no? Se consideraba como un erudito escritor argentino, ciertamente. Él nace en Buenos Aires, por eso dije Argentina al inicio, en 1899, ¿no? Y muere en Ginebra, en Suiza, en 1986. Entonces, como decíamos, este escritor argentino también es uno de los conocidos, leídos por nuestro querido Gabo. No es el preferido de él, por muchas razones que ahora nos va a contar un poquito, porque la idea también de esta rayuela es jugarla, ¿no? Como la jugamos la vida, y un poco en la vida dialogamos, conversamos, nos reímos, es decir, estamos pendientes de las cosas que nos hacen más seres humanos. Así es, Jorge Luis Borges, cultivador de varios géneros, ¿no? Pero a menudo se lo consolidó o se lo ligó directamente con los cuentos, ¿sí? Con esta forma literaria, a través de narraciones cortas, podríamos decir, pero llenas de tanta erudición. Era un erudito, Jorge Luis Borges, y ocupa pues un puesto excepcional en la historia de la literatura a nivel mundial, precisamente por esos relatos breves. Las ficciones de Borges, a propósito, ¿no?, recorren el conocimiento humano. En ella está casi ausente la condición humana de carne y hueso. Y ahí está precisamente uno de los puntos en el que yo difiero de... De estos escritores, ¿no? Más allá, pues, de su estilo, más allá de su erudición. De su fama, inclusive, por decirlo de alguna manera. Considero yo que los escritores que penetran el alma, penetran el espíritu de las personas, son aquellos que están hablando de las personas. Jorge Luis Borges habla de un universo metafísico, cuestiones infinitas. Por ejemplo, recuerdo el relato de la biblioteca de Babel. Sí, por ejemplo, decía en una parte que la biblioteca de Babel, recordemos, hagamos alusión a ese relato bíblico, ¿no?, de que los pueblos tratan de armar y consolidar una torre, la Torre de Babel, hasta llegar al mismísimo Dios. ¿Eso quiere decir, o es la metáfora de que la torre era inmensamente grande, muy grande, tan grande que podría considerarse infinita? Así es. Entonces, en este relato de Borges, precisamente, señala que si una persona caería por los barrandales de la biblioteca de Babel, no tendría fin, se desintegraría mientras cae. Así es. Entonces, oye, un poco físico, un poco químico, pero más allá de todo eso, me parece mucho uso también de la metáfora, ¿no?, como tal. Así es un mundo narrativo, digamos, que proviene de su propia biblioteca personal, de su lectura de los libros. Tiene mucho, mucho tema, como lo que estábamos diciendo, ¿no? Borges llevó la ficción al rango de la fantasía filosófica, porque podría considerarse, por ejemplo, recuerdo un relato que se llama Las tres versiones de Judas, en el que analiza precisamente a Judas Iscariote, este discípulo, según en los evangelios, que traicionó a Jesús. ¿Por qué lo hizo? Y bueno, hay tres versiones de cómo se podría desarrollar o entender esa teoría, ¿cómo podía, ¿no?, leerse esto, claro? En todo caso, pues, ahora, es fantasía filosófica, degradó la metafísica y la teología en mera ficción. Así es. Por ejemplo, yo he leído bastante este tema, esta colección de cuentos. Ficciones de 1944 y precisamente la Aleph de 1949. El Hacedor de 1960 todavía no he tenido el privilegio de leerlo, pero en todo caso, pues, estos son los libros que los llevaron a tener esta fama, ¿no? Solo su ideario político pudo impedir que le fuera concedido el Nobel de la Literatura. Así nos dicen en esta fuente que estamos tomando la base. Y precisamente muchas personas critican esto, ¿no? De por qué no se le entregó el premio Nobel a Borges. Iba a decir eso, precisamente. Borges es considerado como uno de los escritores que murió sin su premio Nobel, tal vez muy merecido según muchos críticos, muchos estudiosos, ¿no? Ahora, es importante también entender quién fue Jorge Luis Borges, cuál es parte de su vida. Miren ustedes, él, por ejemplo, procedía de una familia de próceres que contribuyeron a la independencia de su país. Un antepasado suyo, inclusive el coronel Isidro Suárez, había guiado a sus tropas a la victoria de la mítica batalla de Junín, mientras que su abuelo Francisco Borges también había alcanzado el rango de coronel, pero fue su padre, Jorge Borges Aslam, quien, rompiendo con la tradición familiar, se empleó como profesor de psicología y de inglés también. Estaba casado con doña Leonor Acevedo Suárez, y con ella y el resto de su familia abandonó la casa de los abuelos, pues donde había nacido Jorge Luis, y se trasladó al barrio de Palermo. Esto, inclusive ahí la dirección exacta, que es la calle Serrano 2135, suponemos que ese podría ser ahora un museo o un lugar de visita, ¿no? Donde creció el aprendiz de escritor, mira tú, teniendo como compañera de juegos a su hermana Nora. Pero hay algo más sobre esta casa, Gabriel, continúa tú con este relato. Así es, en aquella casa jardinada, ubicada en la calle Serrano 2135, Borges aprendió a leer inglés con su abuela Fanny Haslam, y como se refleja en tantos versos, los recuerdos de aquella adorada infancia la acompañarían durante toda su vida. Con apenas 6 años, confesó a sus padres su vocación de escritor, e inspirándose en un pasaje del Quijote, redactó su primera fábula cuando corría el año de 1907. La tituló La visera fatal. A los 10 años comenzó ya a publicar, pero esta vez no una composición propia, sino una brillante traducción al castellano del Príncipe Feliz de Oscar Wilde. En el mismo año en que se inició la Primera Guerra Mundial, la familia de Borges recorrió los inminentes escenarios bélicos europeos, guiados esta vez no por un admirable coronel, sino por un ex profesor de psicología e inglés, ciego y pobre, que se había visto obligado a renunciar a su trabajo y que arrastró a los suyos a París, a Milán y a Venecia, hasta radicarse definitivamente en la neutral Ginebra cuando estalló el conflicto. Borges era entonces un adolescente que devoraba incansablemente la obra de los escritores franceses, desde los clásicos Voltaire o Víctor Hugo hasta los simbolistas, y que descubría maravillado del expresionismo alemán, por lo que se decidió a aprender el idioma descifrando por su cuenta la inquietante novela de Gustave Meyrick, El Golem. Así interesante. Que es toda una mente, ¿no? Imagínese, a los 6 años escribiría un relato, a los 10 traducir el Príncipe Feliz de Oscar Wilde. ¿Sí? Formidable. Formidable. Creo que en gran medida hay una razón para reclamar ese premio Nobel para Borges, ¿no? Hay que hablar un poquito también, digo yo, de esa juventud ultraísta que realmente yo creo que es fundamental en la vida de las personas, un poco como parte de su formación, ¿no? De hecho, de regreso en Buenos Aires en 1921, fundó con otros jóvenes la revista Prismas y más tarde la revista Proa. Firmó el primer manifiesto ultraísta argentino y tras un segundo viaje a Europa entregó a la imprenta su primer libro de versos, Fervor de Buenos Aires. Esto fue en el año 23. Y entonces seguirán, pues, numerosas publicaciones y algunos felices libros de poemas. Se cita, por ejemplo, Luna en el Enfrente, en el año 25, Cuaderno de San Martín, en el 29. En fin, realmente, durante los 30, su fama creció en Argentina y su actividad intelectual se vinculó a Victoria Ocampo y Silvina Ocampo. Las hermanas Ocampo le presentaron, a su vez, Adolfo Bioy Casares, pero su consagración internacional no llegaría hasta muchos años después. De momento ejerce asiduamente la crítica literaria, traduce con minuciosidad a Virginia Woolf, a Henry Michaux y a William Faulkner, publica antología con sus amigos. Y bueno, tendríamos que dedicar horas de horas a hablar y a analizar, ¿no?, la obra de Borges, y además cuál era su filosofía, su vida política, incluso su posición política, además sus razones para que tenga esa posición política, ¿no? Un día como hoy nació uno de los grandes de la literatura que murió sin llevarse su premio Nobel. Son las 9 de la mañana ya, 9 de la mañana con 20 minutos. Escuchemos música, Bachita, ¿le parece? Pero claro que sí. Vamos. Escuchemos la grupa con este tema, qué bonita es. Regresamos. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Ella tiene oro, oro en sus ojos. Ella tiene oro en sus ojos. Con ese tesoro me hace tan dichoso. Con ese tesoro ella me hace tan dichoso. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es. Canta suavecito, como un pajarito, ella vuela despacito. Cuando sea grande, llegará tan lejos que las estrellitas pensarán que es un reflejo. Qué bonita es, qué bonita es. Pasaron por mi vida, entre todas las mujeres que me abandonaron, ella está a mi lado y escucha este canto. Ella está conmigo y me arrulla con cariño. Qué bonita es, qué bonita es. Me falte tu melodía, aunque no te tenga cada día. Llenas mi vida de tanto querer, desde que te vi nacer. De la mañana con 22 minutos, ahí estaba precisamente la música de la grupa. Oye, la grupa, este tema, qué bonita es. Claro, la grupa con Cristian Mejía, pues ya se fue hace rato, ¿no? Están en otros, se desintegraron, pero están en otras bandas, están haciendo música igual. Yo creo que fue una de las bandas jóvenes realmente que tuvo bastante éxito con este disco. Me parece que en este mismo CD tenían La Caderona, por ejemplo. Claro. ¿No? Caderona, rock ecuatoriano, en fin. Pero la Caderona, no sé si podríamos escucharlo, Viche, tal vez. ¿Podrías ayudarnos con eso, La Caderona? Porque esta la grupa nació en 1999. Y en pleno boom del rock ecuatoriano, cuando caían en el olvido los Audi, Transas, Tercer Mundo, ¿sería que caían en el olvido? Yo creo que hasta hoy pues hay gente que todavía le sigue, ¿no? Tiene sus seguidores. Luego, yo digo, surgieron otras bandas, ¿no? Como La Trifulca, Sobrepeso, Sai Mileto. Ahí está La Caderona, ahí está La Caderona, escuchemos. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Porque usted también movía sus caderas. banderas cuando moza. Qué bonita muchachita, si su mamá me la diera. Qué bonita muchachita, si su mamá me la diera. Para bailar esta noche, mañana se la volviera. Y para bailar esta noche, mañana se la volviera. Ay, caderona, caderona. ¿Qué tal? ¿Les gustó la caderona? Bueno, este tema interpretado por la grupa allá por los años 2004, la verdad ya ha pasado tantísimo tiempo y claro, lo llamaban género fusión tradicional, ¿no? Uno de los, digamos, de los una músicos, propuesta, ¿no? Una propuesta musical nueva, ¿no? Que consistía precisamente en eso, ¿no? En mezclar quizás con ritmos contemporáneos como el rock, el funk, el pop, hip hop e incluso electrónica, pero con ritmos tradicionales de nuestro país, por ejemplo, San Juanitos, bambucos, salvazos, andarales, yarabíes, bombas, pasillos, etcétera. Claro, ahora pues esta agrupación, hay que señalar, surgió en una época en que la música nacional no tenía tanto, no sé, yo siempre llego a este tema y no estoy tan de acuerdo con eso de que ha habido que rescatar la música ecuatoriana, que la música ecuatoriana estaba mal vista por la juventud. Creo que no, fíjense. Creo que no. Yo creo que, primero, pues, no ha estado secuestrada para que nadie la rescate, ¿no? Por un lado. Lo otro, pues, yo creo, esta es mi opinión personal, la música ecuatoriana todo el tiempo ha tenido sus seguidores de diferentes edades, de diferentes condiciones sociales, económicas. Por lo tanto, creo que es muy drástico, ¿no? Muy drástico señalar que la música nacional se estaba perdiendo o que la música nacional no la escuchaba la juventud. No me parece, me parece un tema bastante relativo, ¿no? Ahora sí, Christian e Ibis, es cierto, realizan una investigación sobre la música, sobre nuestra música ecuatoriana y descubren que la música ecuatoriana podría ser fusionada inclusive con diferentes pues etnias del país, ¿no? La música negra, la serrana, la montubia, la mestiza, la indígena, en fin. Entonces, la verdad que con esta inspiración y con este sostén investigativo, pues ahí realmente sale este trabajo con músicos ecuatorianos como el viejo Napolitano, por ejemplo, Ubidrov o Alex Alvear, y se lanza el proyecto La Grupa, que en su época se convirtió en una especie de música, de puente entre la música nacional tradicional y los jóvenes. Bueno, más adelante seguiremos conversando un poco más de La Grupa, y ya a esta hora hacemos nuestro corte, tenemos ya nuestro entrevistado esperándonos, seguimos con mucho más de La Rayuela. No nos cambien, ¿eh?

medios audiovisuales, ha realizado también diferentes actividades en la fundación. Cuenta con varios cortometrajes y microdocumentales escritos y dirigidos en diversas comunidades del estado de Trujillo. Ganador de la primera Bienal Estefanía Mosca con la Flor y sus Apóstoles. Ha obtenido reconocimientos por su cuento El Hada de la Red, por el trabajo de investigación Cine, Video y Comunidad, herramientas para el trabajo comunitario. Con Mujer de Tiza, que tenemos ahora mismo acá en nuestra mesa de trabajo, ganó el concurso de autores inéditos de Monte Ávila en el año 2010 en mención narrativa. Bienvenido, Daniel Alberto Linares, a nuestro programa. Compartimos, como cada mañana, esta entrevista con Gabriel Caicedo también. Así es, también importante mencionar que tiene otra novela, ¿no? Daniel, La Flor y sus Apóstoles. Ha ganado pues el premio de literatura Estefanía Mosca, mención narrativa 2011. Pues aquí estamos con un escritor venezolano. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias a esta gran catedral cultural. Bueno, agradecido por el recibimiento y por la oportunidad que me dan para conversar de estos temas que creo que son importantes. Nos decías que estás un poquito de paso por Ecuador. ¿Sí? ¿De aquí para dónde vas? Es decir, tú viniste un poco en busca de poder promocionar tus libros, entendemos, ¿no? Sí, bueno, yo estoy ahorita en una condición de migrante. Voy de paso por Quito, voy hacia Perú y luego hacia Chile. Agradecido con esta hermosa ciudad. Creo que el venezolano abunda mucho en estos tiempos y en estas horas. Y bueno, más allá de ser un migrante y más allá de ser un escritor, también soy un embajador de mi país, en los mejores términos. Y pues, ¿qué es lo que le motiva a Daniel a hacer este paso precisamente a otros países? Su último destino es Chile. Mi último destino es Chile. Bueno, oportunidades. Para nadie es un secreto la situación política y económica que atraviesa mi país. Repito, soy un embajador, no estoy aquí para hablar mal de mi país, como muchos lo hacen. Por el contrario, creo que más allá de ser un migrante, también soy un escritor que necesita y busca experiencias propias, intercambios culturales, otras formas de sentir, otras formas de ser, ¿no? Y bueno, en honor a eso, ¿no? Es precisamente, como lo dice Daniel, un embajador de la cultura, en este caso, pues, escritor, precisamente en formato de novela, ¿no? Y de eso queremos hablar, de las dos novelas que hoy nos ha presentado. Hablamos de Mujer de Tiza. ¿De qué trata esta obra? Bueno, Mujer de Tiza es el resultado de 5 años de experiencia que tuve como docente en una institución educativa pública, ¿no? Creo que es la compilación de esa experiencia, de esos 5 años. Y bueno, apunta y propone precisamente, entraña al sector educativo venezolano. Creo que también puede ser reconocido por el sector educativo latinoamericano en general. No es un ensayo, precisamente se escogió el género novela, porque creo que la novela explora otros aspectos de la condición humana que no la explora el ensayo, que no la explora incluso la misma ciencia. El personaje central de Mujer de Tiza es una mujer de 50 años, jubilada, que una vez que se asume y se asimila jubilada, entra en una crisis existencial profunda, ¿no? Y bueno, la idea básicamente no es hablar de la educación ni generar métodos, sino precisamente desentrañar la condición humana de un docente promedio, ¿no? En este caso la mujer, porque en Venezuela tenemos el 90% de los educadores venezolanos son mujeres. Entonces explora no solamente el campo educativo, las formas, ¿no?, el ser de un educador, sino también explora la feminidad, la vida, la ecología, el ambientalismo, bueno, en fin. Creo que en un libro de donde escribí casi 7000 palabras, es difícil de alguna forma resumirlo en 100, ¿no? Estarían sobrando 6900, ¿no? Pero básicamente es eso. Apunta precisamente a explorar la condición humana de una mujer que estuvo como maestra de instrucción pública durante 30 años. Y que bueno, que después que se jubila, entra en la edad, en una edad menopáusica, y entra en una crisis existencial que la hace, de alguna forma, dar un abismal salto, ¿no?, hacia su propia superación, hacia su propia conciencia. ¿Y en qué consistió, pues, esta crisis existencial, no? Porque entendemos que quizás una mujer que por muchos años se dedicó a un oficio y que después simplemente deja de existir esa forma de vivir, esa rutina, creo que le cambia, bueno, en las personas reales, obviamente eso tiene un impacto psicológico muy grande. Es decir, en este personaje, entonces, ¿en qué consistió esa crisis? Bueno, los grandes errores, o muchos de los grandes errores de una sociedad en general, sean particulares o sean generales, se deben muchísimo a la educación. No solamente a la educación formal, también a nosotros como padres, nosotros como a ustedes como madres, ¿no? Y en ese caso, ella se dio cuenta, o digamos el percutor que le detona la crisis, es que fue educadora por 30 años, y una vez que se jubila se encuentra con una sociedad completamente desnaturalizada, es decir, una sociedad descompuesta y muy disfuncional. Entonces, durante 30 años, la pregunta que ella se hace, bueno, ¿qué hice?, ¿no? Porque incluso en un pasaje del libro, ella está en un colectivo, en el transporte público, y uno de sus alumnos de hace 10 años, pues la atracó, la robó, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que hace que ella se pregunte, se interrogue. Se interrogue no solamente como docente, sino también se interrogue como ser humano. ¿Cómo es posible que yo haya educado durante un año a una persona que 10 años más tarde, con un revólver en mano, bueno, me vaya a robar, ¿no? Y así, casos como esos, muchos. No solamente el docente genera grandes personas, sino también a veces genera las peores, ¿no? Entonces, todo es un acumulado, un gran acumulado. En este caso, Alicia, que es el nombre del personaje, entra en una etapa crucial en su vida, que es la etapa de la decadencia física. Y a partir de esa decadencia, ella se interroga, explora su propia condición humana, ¿no?, como mujer, sobre todo, más allá del hecho de que sea docente. Había comentado, Daniel, que este es el trabajo recogido mientras usted también laboraba, ¿no?, en una institución. Cuéntenos de esas experiencias, porque mucho de la literatura se alimenta también del mundo real, ¿sí? Tanto que a veces confundimos entre la ficción y la misma vida. Coméntenos de esas experiencias de compartir precisamente en el campo de la educación. Sí, bueno, mi vocación es la literatura, sobre todas las cosas. Entré a trabajar como docente de teatro en una institución pública, pero ya había un escritor con varios ejercicios literarios guardados en las gavetas. Y bueno, creo que esa experiencia, además de decir lo que no podía decir en la institución, la literatura me permitió, de alguna forma, expresar lo que tenía acumulado, ¿no? Es decir, explorar, ahondar en la condición humana de los docentes, no desde un punto de vista político, no desde un punto de vista del sistema educativo venezolano, sino desde el ser, de la persona, que en todo caso es el que hace posible que funcionen los sistemas, que funcionen las políticas. Entonces, no es biografía, no es una autobiografía. Lógicamente, la literatura se nutre de experiencias propias, de experiencias personales, que encarnan personajes, ¿sí? Entonces, mi experiencia como docente arrojó como resultado un libro. Y una vez que yo termino de escribir el libro, renuncié. Renuncié a la institución donde trabajaba. Creo que llegué al techo de decir, bueno, ya aquí no tengo nada que hacer. Voy a probar otras experiencias. Y creo que eso es lo que le motiva a hacer estos viajes también, ¿no? Precisamente buscar estas nuevas experiencias y... porque así se alimenta la literatura, ¿no? Con experiencias, con viajes. Hablemos de su otro libro, que ha ganado pues también el premio de literatura Estefanía Mosca 2011, La Flor y sus Apóstoles. ¿De qué trata esta novela? Bueno, la novela se centra en un personaje que es Marnola, es una niña con autismo, con un autismo leve, y plantea una realidad de los Andes venezolanos donde muchos niños con algún tipo de trastorno son de alguna forma discriminados, maltratados, o no tienen un reconocimiento social como deberían tener. Pero esa novela está en un contexto donde se plantea también, en el caso de La Flor es la niña, y sus apóstoles son los poetas mayores de los Andes venezolanos: Ramón Palomares, Antonio Pérez Carmona, Ana Enriqueta Terán, que son nuestras voces poéticas más representativas de los Andes venezolanos. Entonces es un libro que muestra de alguna forma el compendio de mitos y leyendas de Trujillo, en este caso, del estado de Trujillo en Venezuela, y elabora el sumum, como lo dice bien la contratapa, el sumum de leyenda de los Andes venezolanos. Es una novela que está escrita bajo una técnica collage, no es una novela lineal, como la estructura clásica que por lo general lo tenemos, sino que juega con varios tonos, con pluralidad de lenguajes, con pluralidad de voces. Y bueno, la idea, o lo que yo quise proponer en ese libro, es quizás reforzar o fortalecer un poco el patrimonio trujillano. Y pues también se habla de que es una novela delirante que hace como cierta alusión a un apocalipsis, ¿no? Un apocalipsis ecológico, justamente en estas zonas que nos comenta Daniel. Bueno, creo que el tiempo nos acaba corto, precisamente porque hay otras entrevistas que están esperando. Queremos agradecer a Daniel Linares precisamente por darse este tiempo, este paso por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y esperamos que en este trajinar estas nuevas experiencias y que sean todos de éxitos, ¿no? Y que puedan ser acumulativas también para crear nuevas obras. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, tu tiempo, Daniel, suerte, bienvenido a nuestro país y por supuesto que la meta sea infinita, ¿no? Así es. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes y bueno, muchas gracias. Vamos a la música y ya está con nosotros nuestra siguiente entrevista. De amor si puedo estar mucho mejor. Hoy encerré con cuatro llaves mis llantos y pesares del ayer. Ayer me juré no volver. Hoy guardé melancolía y quebrantos en el último cajón. Hoy se confunden entre tantos sueños rotos, malgastados, de esos partos de un pasado que se fue. Estoy parado en la aventura, en el camino abandonado. amigas y amigos, seguimos con más de La Rayuela. Y está con nosotros Rocío Monge, ella es médico, ¿no? Médico general. Y la hemos invitado para hablar ahora de salud mental, ¿sí? Así como usted lo escucha. Hay algunos temas que vamos a tratar a partir del día de hoy durante algún tiempo con Rocío Monge. Cada semana vamos a compartir con ella un pequeño tiempo y con estos temas que son importantísimos. El día de hoy vamos a hablar sobre la subjetividad de la realidad. Este es un tema escogido por nuestro querido Gabo, ¿no? Y entre otros temas también hay la felicidad, es posible experimentarla desde adentro y punto. Miren, así de drástico, ¿no? El diseño de nuestro cerebro es un tema que igual, ¿no?, nos llama la atención. La subjetividad de la realidad, que es el tema que hablaremos hoy, y el yo observador que decide dónde y cómo poner atención. Bienvenida, Rocío, mil gracias por estar acá. Y pues vamos a escucharte, ¿no? Comencemos entonces por esto de la subjetividad de la realidad. Suena como difícil. Sí, la idea de todo esto es justamente, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, ser parte de este programa. En realidad es una, siento que es una meta lograda, ¿no? Porque como propósito de vida es justamente ayudar a las personas a generar una transformación en ellas mismas, y qué mejor con metodologías que hagan que cada uno sea protagonista de su historia, ¿no? Entonces, porque cada uno se ha ido labrando de alguna manera esa misma historia, y a veces podemos encontrarnos en una situación que no nos gusta como estamos. Pues no me gusta, parece que escogí mal a mi pareja, parece que escogí mal mi profesión, parece que los hijos los crié de manera inadecuada, ¿no? Entonces son una cantidad de situaciones que hacen que nos sintamos bastante bajoneados o bastante insatisfechos con nosotros mismos. Entonces, de eso se trata. Yo aprendí esto en Chile, ahí a partir de conocer una metodología que se llama autoobservación neutroconsciente, en la cual me desarrollo y estoy entregándola a las personas, no solamente como terapia, sino como aprendizaje también. Entonces, en ese contexto es que agradezco la oportunidad de dar a conocer esto, ¿no? Entonces, en ese camino de aprendizaje, pues uno va experimentando que es así, la realidad es... todo esto es basado en lo que se conoce en las neurociencias, en su rama de neuroconciencia, en donde estudiando cómo funciona la mente humana, nos damos cuenta entonces que la realidad, si sabemos los millones de habitantes que tengamos, que tenga el planeta Tierra, pues va a haber esa misma cantidad de realidades, ¿no es cierto? Eso ya lo conocemos. Entonces, a partir de eso, entonces la realidad pasa a ser una cosa subjetiva. Y en cambio, si es objetiva desde lo que está afuera, que es una información. Entonces, por ejemplo, si hay en mis talleres yo enseño una pintura de Picasso que se llama Guernica. Entonces, esa pintura, como se imaginarán algunos de Picasso, son como surrealistas, parece que no dijeran nada. Si traemos un niño del campo, pues va a encontrar eso, qué cosa más, no tiene ningún sentido. Sin embargo, si traemos a una persona entendida de arte, va a encontrar que la pintura es maravillosa y por eso tiene el valor que le dan, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde cambia la realidad? ¿O dónde es el cambio o qué hace que el cuadro sea distinto? Es la persona de manera individual. Entonces, así mismo es en todo. Si yo, por ejemplo, pueden haber hermanos gemelos en donde la madre ha mandado a partir de los 10 años por una necesidad de la familia, por ejemplo, a trabajar a la calle, haciendo un trabajo honroso, sí, pero teniendo que valerse por sí mismo de los 10 años, vendiendo chicle o limpiando autos, lo que fuera. Estos dos mismos hermanos gemelos grandes ya, uno va a decir, mamá, tú me explotaste, me vienes explotando desde los 10 años. Otro puede decir, en cambio, mamá, tú me enseñaste a trabajar desde los 10 años. Entonces, la realidad va a depender de quién la mire. Y eso no solamente de quién la mire, sino que esa mirada va a depender es de las experiencias personales que cada uno de nosotros haya tenido a lo largo de la vida. Entonces eso hace que las peleas que podemos tener desde los puntos de vista pues pueden transformarse en algún minuto en verdaderas guerras, que es lo que pasa en el mundo, ¿no es cierto?, cuando se es dogmático. Así es, justamente en la mañana creo que veía esto, ¿no? Había una imagen en la que una persona miraba un 6, un número 6 dibujado al frente, y otra persona atrás, detrás del número, que pues el 6 ya cambiaba de forma y se transformaba en 9, ¿no? Y la imagen decía quién de los dos tenía la razón. Y resulta que depende de su punto de vista, pues ellos, cada uno de ellos tenía razón. Entonces esos son, creo que los conflictos, ¿no?, que se generan por tratar de tener la razón, cuando quizás el objetivo de las conversaciones, de los diálogos entre las personas y las sociedades sean otros, ¿no? Quizás uh-huh. entendernos antes de que ganar, ¿no? Antes de ganar y tener la razón. Esto desde el campo de su estudio, es decir, de la salud mental y las especialidades que nos ha mencionado, ¿cómo se aplicaría? Ya, ¿cómo lo aplico yo en mi vida? Ya sería como conociendo entonces cómo está diseñado nuestro cerebro, que era lo que traíamos también para conversar esta mañana, ¿no? Nosotros se habla de tres partes del cerebro, básicamente, desde el cerebro que le vamos a llamar más primitivo, que es el reptil, que es el mismo, tiene la misma, digamos, hasta características anatómicas que las tendría un cocodrilo. Luego hay una parte del cerebro más especializada, por decirlo así, en esta evolución del ser humano, que ya es la parte mamífera, en donde tiene que ver con las memorias y las emociones. Y luego viene la parte del neocórtex, especialmente lo que es la parte frontal, donde ya se desarrolla el ser humano pensante y tiene que ver con los conocimientos y aprendizajes que va a aprender de manera lúdica, con predominio del cerebro derecho, de manera más conceptual, con predominio del cerebro izquierdo, entonces, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida de un individuo, pues va a ir recogiendo experiencias y respondiendo a esas experiencias en base, especialmente en los primeros 7 años de vida, a esta parte del cerebro reptil. Porque él, claro, va a ir registrando en la memoria, que es parte del cerebro límbico, y en los recuerdos, que es importante también eso, ¿no? Pero allí es donde se va a dar los condicionamientos. Esta parte del cerebro también es la que tiene que ver con todo lo que es el movimiento, con las ganas que yo tengo de hacer. Y vemos el ejemplo de los niños, ¿no? Los niños no se cansan nunca. Uno siente que ya están quietos es cuando se acostaron a dormir, de ahí ya. Ellos siempre son movimiento. Ahí hay un gran predominio de ese desarrollo, ese cerebro reptil que se llama. Entonces, ahí va aprendiendo él cómo ir interpretando la realidad. Si a unos padres le enseñan de manera positiva, lo que se conoce en la psicología positiva, que todo tiene un remedio, que todo tiene un para qué, todo tiene un porqué, todo nos ayuda a crecer, todo nos ayuda a salir adelante, que te tienes que cuidar, por lo tanto, no hay castigo así tan físico, que espero también eso algún minuto lo abordemos, el tema de la violencia, ¿no? Ese niño va a aprender que entonces la realidad, él está observando la realidad, pero como es bastante amable, porque así lo aprendió de sus progenitores, que pueden ser los padres como cuidadores también, pues otros niños también tienen esa posibilidad, otros niños también van a tener de que la realidad va a ser bonita. Él se va a imaginar que la realidad los otros niños también la ven de una manera bonita. Cuando ve un niño que es violento, él desconoce eso, ¿no? Y entonces va a poder parar, va a poder defenderse inclusive, cosa que a veces es contraria a lo que los padres nos enseñaban, ¿no? Si te golpea, golpea tú también. Pues esas son de las cosas que incrementan la violencia, ¿no? Entonces un niño pues va creciendo y va diciendo, sí, la vida es bella, como sabemos que existe esa película, ¿no? Y entonces él va a estar interpretando la realidad toda para ir aprendiendo, para ir fortaleciéndose. Eso pensando en que, y yo tengo la experiencia pues con mi hijo menor, pues a mí me pasó así, o sea, a pesar de lo adverso que haya sido cuando estábamos chicos con él. pues, y de las situaciones como se dieron en su minuto, pues, sin embargo, yo suelo decir, él donde quiera cae parado, o sea, cae muy bien en el colegio, cae muy bien en sus compañeros, mejor amigo de los que buscan un solo amigo, porque saben que es un amigo, un niño que es como un niño normal, pero en todo caso es creíble, es fiable, ¿no? Porque a él se le ha enseñado que la realidad se la modifica, se la puede modificar al antojo de uno, positivo, ¿no? O negativo. Y los otros tienen derecho a tener también su mirada, ¿no? Entonces, eso nos ayuda muchísimo en la convivencia. Y generalmente, pues, en los seres adultos, cuando no nos ha costado esto, pues, y por eso se generan hasta enfermedades, ¿no? De que, por ejemplo, puede ser una madre que el hija tiene, se muere, cualquiera de nuestro hijo o hija se muere. Entonces, para mí se me acaba el mundo. Y, pues, yo puedo manejar también, mi hijo no muere porque él sigue viviendo en mi corazón. No muere porque él siempre, de otra forma distinta, va a seguir conmigo, ¿no? Entonces, esa realidad que puede generar en un momento una enfermedad, inclusive, que pasa, ¿no? Pues yo puedo, entonces, hacer un duelo más adecuado, ¿no? Estoy poniendo casos como extremos, ¿no? Y, pues, esto es importante, esta información. Claro que, obviamente, en la práctica, la psicología de las personas es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, ayer conversaba con una persona cercana y precisamente, ¿no?, analizábamos cómo es que crecieron hacíamos alusión a dos hermanas, cómo es que crecieron, y después resulta que, bueno, era en la etapa adultez, de la adultez hay como conflictos entre ellas, por ejemplo, y se decía que, bueno, una de las hermanas creció en un contexto difícil, quizás debido a los grados de parentesco que existen entre hermanos, ¿no? Quizás al del final se le da menos atención, qué sé yo. En todo caso, pues, estas hermanas se construyeron realidades distintas y ahora, cuando ya son adultas, pues, entienden la vida de distinta forma. Esto es lo interesante porque yo decía, pero podríamos hablar de esta forma con ella para que revierta esa forma de ver el mundo, pero resulta que es complejo. ¿Cómo haríamos entonces, en el caso de que nos hayamos inclinado como seres humanos a esta cuestión de psicología negativa, precisamente para revertirla? Sí, justamente de eso se trata. A mí, en lo personal, las terapias que hago yo, que se llaman sesiones de neurofacilitación, o en los talleres de taller de neurofelicidad, justamente de lo que se trata es de resignificar todo eso. Es decir, no es que porque nos educaron de la manera como nos hayan educado, entonces ya tenemos ya fregado el mote, ¿no? Establecido. Ya, para... Claro. No. Hay algo, de hecho, el cerebro se llama, y que está muy en boga también y muy conocido, lo que es la neuroplasticidad, ¿no? Entonces siempre somos capaces de adaptarnos, de hacer nuevos aprendizajes, haciendo nuevas interconexiones entonces a través de las neuronas y todo eso, y nuevas interrelaciones, y por lo tanto yo puedo siempre resignificar cualquier experiencia negativa que he vivido. Entonces puede ser que de niña pues fui violentada de cualquier forma, puede ser que mi esposo vivía una violencia intrafamiliar, puede ser que mis padres me golpeaban, cualquier cosa, o me echaron del trabajo, que genera, muchas veces ocasionan hasta enfermedad física, o sea, ya a ese punto, ¿no? Todo eso es posible resignificarlo, o sea, no es que aquí ya se escribió sobre acero, se hizo sobre piedra, no. O sea, siempre es posible que las cosas las veamos de una manera distinta, por eso es que la realidad pasa a ser una cosa subjetiva desde el punto de vista de cada individuo, y entonces yo no tengo ninguna justificación para decir, ay, es que así me criaron. O sea, bueno, si así como te han criado, estás haciendo infeliz a la gente, o sea, algo tienes que hacer por ti, ¿no? Y asimismo, si uno está viviendo un tema como difícil, no tengo por qué a los otros hacerles pagar por algo que fui, es mi experiencia personal, ¿no? Y esto, lamentablemente, especialmente las madres, caemos mucho en esa tentación de descargarnos en los hijos o lo que fuera, lo que es nuestro tema personal. Entonces, somos nosotros los que tenemos que cambiar. Esta mañana ha estado con nosotros la doctora Rocío Monge. Dado lo interesante, lo importante de estos temas, como habíamos hablado desde un inicio, desde la próxima semana realmente vamos a apartar un tiempito más extenso para la doctora Monge. Hay un taller, doctora, brevemente le vamos a escuchar, hay un taller que va a dictar el día de hoy precisamente. Sí. Por favor,

give me a deep old Tennessee. Give me a deep old Texas bear, give me a deep old Tennessee. Yeah, give me a deep old Thelma, I said. Woman made a fool out of me. Diez de la mañana con 15 minutos. Ahí estaba la música de Alex Emery, quien es el invitado del día de hoy, precisamente para este bloque de entrevistas. Nos ha llenado de pura energía con esa guitarra acústica, electroacústica, y precisamente al ritmo y al son del blues. ¿Por qué? Porque Alex Emery es uno de los músicos invitados para este Quito Blues 2017, el Festival Internacional, el décimo Festival Internacional de Quito Blues 2017 aquí en la capital, del 21 al 26 de agosto, y precisamente Alex se presenta la tarde de hoy en el Parque del Arbolito, aquí al lado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 5 de la tarde. Alex proviene de Inglaterra y según pues su página de Facebook, es periodista, traductor, profesor de universidad y pues por supuesto músico, que pues ha girado en algunas partes de Latinoamérica, y es un gusto tenerlo aquí, Alex, bienvenido. Muchas gracias, muy amable, es un gusto estar de vuelta en Ecuador después de varios años, y le agradezco la invitación a Radio Cultura y la difusión que ustedes hacen en aras a difundir la música. Hablemos un poco, Alex, de las coyunturas que pues le han permitido conformar parte del cartel del Quito Blues 2017. Bueno, al organizador, el gran Pato Recalde, que loable, muy loable esfuerzo de llevar a su décima edición. Hay muy pocos festivales que logran llevar tantos años de manera seguida. Le conocí cuando coincidimos en el Perú hace muchos años, creo que ni me acuerdo qué año fue, pero Pato vino con unos músicos ecuatorianos a tocar en un festival allá, y hicimos lo que, como se dice allá, buenas migas, una amistad. Y iba a venir con otros músicos, lamentablemente como una canción de blues, no solamente me dejó plantar el resto de la banda, sino que también mi mujer, como una canción, ¿no? Así que he venido, aunque sea de solista, y mi esperanza es juntarme con unos músicos ecuatorianos que conozco acá, que como Andrés Manosalva, a quien conocí en el Festival de Paraguay el año pasado, y con suerte podremos juntarnos también. Entonces es un enorme gusto para mí venir a Ecuador, primera vez que voy a tocar acá. He tocado en varios otros países, Perú, Paraguay, Chile, Uruguay. Entonces cada nuevo país me enriquece mucho la experiencia y la posibilidad de conocer a otros músicos locales acá. Precisamente señalábamos este dato, ¿no? Alex proviene del Reino Unido, específicamente de Londres. ¿Cómo se siente esta fiesta de blues también en Londres? ¿La gente de Londres es bluesera? ¿Le gusta el blues? Sí, bueno, a veces la gente se olvida de que el blues se traslada a Inglaterra en los años 60. Muchos de los músicos grandes de bandas de rock empiezan haciendo covers de blues. Y ahí es donde se entra lo que se llama el mainstream. Realmente el blues se llega a una audiencia mucho más masiva a través de bandas como Cream. Y no hay que olvidar que las grandes bandas que empezaron, The Rolling Stones, The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple y muchos otros, empezaron tocando blues. Entonces ahí mucho más gente lo empezaron a escuchar, se mudó de clubs solamente para su público a un público mucho más masivo. Entonces Londres, tenemos muchos clubs que es lo único que se dedican blues, 7 noches a la semana, 2 veces por día, varios sets en cada turno. Hay un enorme seguimiento. Eso empezó, creo que probablemente con Cream, Eric Clapton, John Mayles, Blues Breakers, muchas de las bandas que empezaron en los 60, 70. Y hay bandas hasta el día de hoy como Dr. Feelgood, Nine Below Zero, The Blues Band, como se llama, que lo siguen impulsando. Entonces hay un gran seguimiento a esta música. Y para mí no es ninguna sorpresa que América Latina también abrazar el blues en países como Ecuador, ya tienen festivales, porque es una música universal, ¿no? Yo he escuchado mucho blues en español, que era novedad para mí cuando vine a América Latina. Hay festivales en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Perú, y hay muchas bandas que están componiendo en su propio idioma, porque es un poco como la música folclore de cada país. Habla de los temas que todos tenemos en común, ¿no? Las mujeres que nos abandonen, el trabajo que no tienes, el alquiler que no puedes pagar, los hijos ilegítimos que uno deja en camino, ¿no? Huyendo de la ley. Son temas muy comunes en la música folclórica en cada país, y por eso creo que el blues ha tocado una fibra donde esté. Coméntenos, Alex, ¿cómo inició en esta pasión? Porque es una pasión, ¿no? Tocar blues. Con algunos músicos he hablado precisamente de esto, y es como un estilo de vida, hay una filosofía detrás. ¿Cómo inició conociendo al blues, y cómo pues ya se encantó por este género musical? Bueno, como muchos músicos, creo que siempre hay alguien en la familia, habrá un padre o un hermano mayor, en ese caso el mío, mi hermano, que me presentó la guitarra, y él tenía todos esos temas de las grandes bandas, y de los grandes músicos de blues, particularmente Muddy Waters, John Lee Hooker, y tantos otros, que Howlin' Wolf, y a todos los Kings, ¿no? Como digo, de Albert King, Freddie King, B.B. King, que realmente nos abrió los ojos a los chicos, y a mí sí me sedujo del comienzo. Ahora, el blues no es un estilo que te va a hacer rico, que te vas a hacer una estrella, porque hay muchos otros tipos de música que tienen mucho más seguidores y te da más trabajo. Hay muchas bandas que se dedican a hacer covers del momento, ¿no? De los temas actuales. Pero los que hacemos blues, yo creo que hablo por todos los músicos que estamos en esto, o lo sientes o no lo sientes. Estoy seguro que es lo mismo con la música folclórica ecuatoriana. Probablemente no se necesita ser un gran técnico, haber estudiado en conservatorio, pero si lo tienes el corazón, probablemente sus mejores intérpretes son gente que realmente sienten lo que hacen. Entonces, eso es lo que a mí me atrajo del blues, que la gente que lo tocan no lo hacen para un afán egocéntrico de ser la gran estrella, es porque lo sienten, y hay muchas grandes canciones y la gente sigue componiendo, ¿no? Para reflejar un poco más la actualidad, donde los problemas probablemente son los mismos, aunque en un distinto entorno. Se habla del amor perdido, y los problemas que tiene la gente de la lucha del día a día. Yo creo que se toca en fibra con todo el mundo. Entonces, no importa el idioma en que esté, la cosa, el sentimiento está ahí, y es casi cuando uno escucha la voz y la técnica del slide, donde se toca con un tubo de metal, que es casi parecido al llanto. Entonces, si bien por un lado es un lamento, por el otro lado también puede ser muy alegre y llena los salones de baile, y la gente se suben y están de pie, y ese es probablemente el mayor premio para una banda, es ver que la gente lo están pasando bien. Precisamente Alex ha señalado algo importante, ¿no? Creo que la vitalidad del blues radica precisamente en ese carácter de improvisación, ¿no? Es decir, es un género musical que nos permite la improvisación, y creo que los mejores temas salen precisamente de esos jams de improvisación. Y lo señala bien Alex, se habla de las cotidianidades de la gente, ¿no? En este caso, pues, escuchábamos al inicio de la entrevista una canción. ¿Cómo se llama esa canción? Oh, Tea for Texas. Es un tema de Jimmy Rogers, muy antiguo, pero probablemente su versión más conocida era la banda americana Lynyrd Skynyrd, que era Southern Rock, pero es otro ejemplo de una banda comercial que agarra un tema blues y lo hace conocido, ¿no? Y ese tema habla del cantante que está maltratado por donde vaya, y desdichado por las mujeres, y dice, no hay problema, que hay una fila de mujeres esperando detrás de ti, ¿no? O sea, yo no te intereso, pero hay otras oportunidades. Y es el clásico ejemplo, porque si lo traslada al día de hoy, ¿qué es el tema del migrante que va a otro país? Muchas veces siente que no es acogido, no hay bienvenida, no hay cariño. Y muchas de esas canciones refleja eso. Cada vez que venía un blusero a un pueblo que no he conocido, la gente lo miraba con sospecha, particularmente la policía, porque probablemente llegaba a bordo de un tren, ¿no?, que no había pagado el pasaje, y venía para tocar y ser mujeriego y después irse. Entonces, muchas de esas canciones reflejaba esa realidad, ¿no? La gente estaba siempre a un paso de la ley, pero dedicado a difundir el blues. De repente se ha formalizado un poco ese mundo, no creo que hay tantos vagabundos, hobos yendo en tren por todo el mundo, pero las canciones sí reflejan eso, ¿no? La gente joven, todos van a sufrir por el amor en algún momento, van a sufrir pues en sus estudios, a conseguir un empleo, a llevar adelante una familia, y muchas de las canciones reflejan eso. Yo creo que no tiene una época, es lo que en inglés se dice timeless. Esas canciones pudo haber sido escritas en los años 20 y se pueden haber escrito ayer. ¿Le parece, Alex, si podríamos ejecutar otro tema musical? Ah, encantado. Más, y a propósito, lo vamos a transmitir en Facebook a través de nuestras redes sociales. Así que nos va a tocar, Alex, alguna canción precisamente que va a estar el día de hoy en el Parque El Arbolito ejecutando. Excelente. Bueno, es un tema de los señores Price and Walsh de los años 60. Estaba la música de Alex Emery con precisamente con parte del repertorio que va a ejecutar el día de hoy a las 5 de la tarde en el Parque El Arbolito. Esto en el marco del 10º Festival Internacional Quito Blues 2017, del 21 al 26 de agosto. Todos los eventos de este festival pues son gratuitos y nos animan los organizadores a disfrutar de estas muestras precisamente de blues. Este género musical pues que ha movido a masas enteras, ¿no? Sí. Se dice que quizás años 40, no sé si me corrige Alex, o incluso un poquito antes, este género empezó a darse entre la comunidad negra de los Estados Unidos, ¿no? Debidamente, o precisamente a esto de que había cierto racismo en aquella época, ¿sí? Y los negros tenían que liberar, la comunidad afrodescendiente tenía que liberar esa presión a través de la música. Ahora, ¿cuáles serían, de cierta forma, los contextos han cambiado, ¿no? Mira, es muy cierto lo que dices. Incluso yo diría hasta un poco antes, en los años 30. Acuérdate que el blues viene de los spirituals que iban cantando desde que trajeron los esclavos a Estados Unidos. Y era su manera de hacer su desfogue. Se supone que uno de los esclavos encontró una vieja guitarra y el amo le dio una afinación abierta y le permitió que empezara a cantar y plasmar estas canciones. Y sí, es cierto, en los 20, 30, 40 y hasta los años 60 había clubs para gente de descendencia negra y los lugares donde podían ir los blancos. Y obviamente era un mundo muy segregado. Y la gente blanca, que realmente era muy atrevida, se empezaban a ir a los clubs para los negros, para escuchar las bandas de blues. Y ahí es donde empieza a difundir, empieza a salir fuera de ese único, muy restringido entorno. Y los músicos, que no estaban permitidos quedarse en hoteles para blancos, comer en restaurantes para blancos, ni siquiera sentarse en la parte del tren o bus que era reservado para blancos, empezaron a ser invitados a festivales y clubs para tocar para públicos blancos. Y eso empieza a ayudar a todo ese proceso a los derechos civiles que logran por fin a través de las marchas de Martin Luther King en los años 60. Cuando ya el gobierno de John F. Kennedy tiene que ceder y cambiar las reglas drásticamente, y obviamente ese es un tema que hasta el día de hoy no se ha solucionado del todo, el racismo. Estamos viendo un auge lamentablemente nuevamente en Estados Unidos y otro país en Europa con la subida del nacionalismo. Y obviamente es algo que la comunidad tiene que luchar contra eso, porque al final con esta música que logra cruzar las fronteras demuestra que todos somos uno y no debe haber ningún tipo de discriminación por ningún lado, sexual, racial, gente con, de repente, que tiene discapacidades físicas. Tiene que haber una sociedad abierta para todo. Entonces yo creo que la música ayudó a abrir ese camino, a permitir que ahora sí todo el mundo, caramba, se siente al costado del otro, se comparte en los mismos lugares, porque todos somos iguales. Y yo creo que si el blues ha ayudado en esa transición, como digo, porque tenía un entorno muy chiquito, ¿no? Clubs muy pequeños donde los pagaban miserias a los músicos, a empezar a hacer ese traslado de la guitarra acústica en la Delta de Mississippi, y empiezan a emigrar a las grandes ciudades, Nueva York, Chicago, y empieza a formarse bandas eléctricas, ¿no? Donde ahora sí, caramba, la gente se dieron cuenta, esta música es recontra bailable. Ray Charles es parte de ese proceso, que tocaba una mezcla de blues, jazz, R&B, y él, Muddy Waters también hizo la transición, John Lee Hooker. Al comienzo los puristas no les gustó. ¿A quién nos gusta el cambio? La verdad que la mayoría nos cuesta aceptarlo, pero todo es un proceso de evolución en la vida. La música se convirtió, se pasó de un señor con una guitarra acústica cantando sus lamentos a una banda entera y todo el mundo pasándolo recontra bien. Y ahí es donde se llega a un mayor público, ¿no es cierto? Entonces, la transición es parte de la evolución. Y digo, la música ha ayudado mucho, creo, a unir culturas. Porque si no, en Ecuador, que yo siempre había considerado un país apacible, chico, principalmente andino, con su propia música. Pero acá se abraza el blues, tiene muchos grandes músicos, y lo he conocido en otros festivales, demostrando que la música no tiene fronteras y que lo que se puede tocar en un país se puede tocar en cualquier lado, ¿no? Y por eso le llaman a la música lenguaje universal, ¿no? Y quiero agradecer el tiempo destinado a Alex a esta entrevista. Realmente nos ha llenado de energía, de conocimiento y, por supuesto, de la bella música que sale a través de esa guitarra, de esas escalas pentatónicas que hacen posible que el blues suene a blues. Y bueno, quiero que usted sea, Alex, quien invite precisamente a que la gente que nos esté escuchando nos visiten el día de hoy en el Arbolito. Usted ejecutará parte de su repertorio. Sí, por favor, y recuerden que el festival es gratis en el Parque del Arbolito. Creo que es al aire libre, ¿no? Al aire libre. Es un día bonito, perfecto para estar ahí afuera, escuchar muchos músicos, que habrá bandas de Ecuador, de Colombia, yo que represento Gran Bretaña, hay un gran músico de Estados Unidos, Sam Crothers. Yo creo que va a ser un gran show, una gran mezcla de estilos también, ¿no? Se acuerda que hay gente

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. De la mañana con 41 minutos, nos encontramos en el siguiente bloque de entrevistas ya con la doctora Jenny Jaramillo. Ella es dermatóloga, médico. Voy a permitirme citar algunos datos de su vida profesional. 20 años de experiencia en la especialidad precisamente de dermatología. Fue médica asistencial en el Hospital Dermatológico Gonzalo González de Quito. Delegada en el Congreso del CILAD en Colombia, como expositora de un caso científico de su propia autoría, con el tema curación de úlceras de piel con medicina cuántica. Autora de dos casos publicados en la revista Metro Ciencia con los temas estudio estadístico del prefijo en el Ecuador. Caso clínico de experiencia personal de un adulto joven con un caso de hemorragia grave. Y actualmente médico en la clínica San Gabriel, y también tiene su consulta privada en Capelo. Bienvenida, doctora. Buenos días. El día de hoy precisamente hemos citado a la doctora Jenny para hablar de algo que nos afecta quizás a la inmensa mayoría de la población, digamos, en ciertas edades. Incluso hay algo que se puede prolongar, y hoy nos va a quitar quizás estos o develar mitos y verdades sobre el tema del acné. El día de hoy hemos citado a la doctora Jenny, precisamente para hablar de este tema del acné. Doctora, quisiera empezar por ahí, por lo básico. ¿Qué es el acné? Bueno, para comenzar nosotros explicando un poquito sobre lo que es el acné, voy a ser un poquito breve en la cuestión de cómo está formada la piel. ¿Sí? La piel relativamente está formada por tres extractos. Uno superficial, que es lo que lo miramos, que es la epidermis, un extracto más profundo, que es la dermis, y la otra que es más profunda, que es la hipodermis, es decir, la grasa. En la epidermis nosotros tenemos células, ya que estas células pueden ser escamosas y también se tapan, sí, con el sudor, con la descamación, etcétera. En la segunda capa, que es la dermis, es donde nosotros encontramos las glándulas, sean estas glándulas sebáceas o sudoríparas, ¿ya? Entendiendo esto, cómo está formada la piel, vamos a ir a lo que es el acné, ¿ya? ¿Qué es el acné? El acné es un trastorno de las glándulas sebáceas y apócrinas, ¿sí? Es decir, de las glándulas de sudor. Generalmente, ¿dónde se presenta el acné? Generalmente se presentan en la cara, ¿sí?, en el pecho, en la espalda, muy poco frecuente, pero sí ha existido a nivel de los glúteos, ¿sí?, y en las ingles, ¿ya? ¿Sigo o me haces preguntar? Un poquito más, desarrollemos un poquito más la idea. En principio, pues sabemos, según sus palabras, que se trata de un trastorno de estas glándulas que se encuentran, digamos, en el nivel superficial, si no me equivoco, doctora, de la piel. En la capa, dérmica, en la capa media, ¿ya? Exactamente. ¿Ya? El acné se presenta especialmente en adolescentes, ¿ya? Es la mayor, el mayor porcentaje de índice en adolescentes, a pesar de que tampoco se puede descartar que se puede presentar hasta los 35 años. Doctora, ¿por qué precisamente en la etapa de la adolescencia se data este trastorno? Entre las causas principales está, uno es bacteriano, ¿ya? Especialmente por el Peyronie's bacterium acne, ¿ya?, que es la bacteria que específicamente produce el acné, ¿ya? Segundo, en etapa escolar, ¿sí?, los chicos están sometidos a mucho estrés. Tercero, la situación hormonal de los niños. En la etapa de la adolescencia, tanto los estrógenos como los andrógenos, ¿sí?, todo el perfil hormonal donde ya el adolescente se está haciendo adulto, ¿sí?, todos estos niveles van alterando, y esto es lo que también nos va a producir el acné, ¿sí? Como decía, también es el sudor, mala higiene, también medicamentos tipo corticoides, ¿sí? Puede ser genético. Hay familias en que papá, mamá, o los dos, o los abuelitos tuvieron acné, ¿sí? Y también puede ser genético, ¿sí? El uso de cosméticos, ¿ya? Hay muchos cosméticos que son muy sebáceos, y esto también altera a nivel de la piel. Debemos descartar, ¿sí? Muchas veces dicen, es que no comas chocolate porque te va a dar acné, ¿ya? No. Tanto los fritos como los chocolates, específicamente, que nosotros decimos no comas, no es la causa, ¿sí? ¿Por qué decimos el chocolate? Porque en últimos estudios se ha detectado que no son las grasas, sino los carbohidratos los que producen el acné y aumentan el acné, ¿ya? Una de las causas, porque ya hemos mencionado otras. Entonces, ¿por qué decimos el chocolate? No es por la grasa del chocolate, es por el carbohidrato, por el azúcar del chocolate. Entonces, por eso, de los tratamientos que nosotros indicamos a los chicos es disminuye los carbohidratos y los azúcares, ¿sí? ¿Qué son los carbohidratos? Arroz, papas, fideos, el azúcar, los helados y todo eso. ¿De hecho? Qué interesante esto que nos devela la doctora. En efecto, lo habíamos dicho, nos va quitar de dudas si son mitos o verdades, esto que comúnmente se dice, ¿no?, de que el chocolate, pero usted ha señalado que no es en sí por el chocolate, la grasa del chocolate, sino por el azúcar que contiene el chocolate. Eso quiere decir que, como parte de, digamos, de los consejos o de la receta, podría decirse, una persona que tenga este trastorno, podríamos rebajar los niveles de azúcar, precisamente, y de carbohidratos en la dieta. Exactamente, y usted va a notar también los cambios que presenta el adolescente. Dentro de los rangos de edades que se presentan frecuentemente el acné, es diferente tanto en el adolescente niña como en el adolescente varón, ¿sí? Por decirle, en las mujercitas se presenta de 10 a 17 años, ¿sí? Y en cambio en el varón a partir de los 14 años, ¿sí? De 14 a 19 años, excepcionalmente hasta los 25 años. ¿Esto se debe a qué? Quizás porque la niña desarrolla y tiene la adolescencia más prematura que el varón. Entendido. En este caso, pues, doctora, ha señalado también algunas otras razones. Pero a mí tampoco todavía no me queda muy claro este tema del acné. Digamos, acné es considerado en ciertos niveles también. Es decir, hay ciertos niveles de acné. Porque he visto personas que, en efecto, en su rostro, por ejemplo, es un acné muy, muy marcado, que incluso puede dejar llagas en la piel, heridas en la piel. Sí. Pero hay otro tipo de, y eso es lo que quiero que me saque de duda, doctora, quizás un par de espinillas, ¿eso podríamos considerarlo acné? Expliquémonos un poquito más a qué exactamente definimos ya con acné. Ya, hay diferentes tipos de etapas del acné, ¿sí? Podemos mencionar comúnmente, ¿no? Acné grado 1, 2, 3, 4 y con globata. O de lo contrario, de acuerdo a Fitzpatrick, ya, el padre de la dermatología, ya, él clasifica al acné como comedónico, ya, ya le vamos a explicar cómo es estas etapas, ya, comedónico, pápulo pustuloso, nódulo quístico y el conglobato. ¿Qué es el comedónico? El comedónico es cuando, por ejemplo, el niño, el adolescente, ya dice, me está saliendo como granitos, dicen los niños, ¿no? Como granitos en la piel, ¿ya? Pero no tiene la punta o no tiene la pus que se manifiesta en la piel del niño, ¿ya? Entonces, estos pueden ser blanquitos o pueden ser negritos. Ve, la nariz se te está poniendo negrita con puntos negros, ¿ya? Ese podríamos decir que es un acné grado 1. ¿Ya? En esa etapa del acné grado 1, ¿ya? ¿Qué podemos nosotros decir? ¿Por qué hay el puntito blanco? Este es el sebo, pero con el poro cerrado, ¿ya? En el mismo estadio tenemos el punto negrito, que generalmente se presenta ese en la nariz, ¿ya? En cambio aquí, ¿por qué se produce negro? Porque se abre el poro y el sebo, en contacto con el oxígeno, se oxida y se vuelve negro. Esa es la primera etapa, ¿ya? Si nosotros estamos hablando del grado 2, ¿ya? ¿Qué pasa? Ya no vemos solo los granitos así, pero con el mismo color de la piel. Ahora ya vemos el granito rojo, eritematoso, inflamado. Ese es el grado 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los chicos, los adolescentes? No quieren verse así y comienzan a aplastarse, ¿sí? Y muchas veces, ¿qué dicen? Ay, ay, ay, más de lo que me aplasto, ¿y qué pasó? Se infecta más. Se infecta más y otro no salió nada. ¿Qué pasó? Como nosotros habíamos hablado que a nivel de la dermis están las glándulas, ¿sí? El momento en que nosotros manipulamos, ¿sí? Sean con manos limpias o manos sucias, ¿qué pasó? Esto se revienta adentro y esto va diseminándose. Y así se va a formar el grado 2, que ya tiene dolor, tiene eritema, ¿ya? Y se va diseminando mucho más, ¿sí? Entonces, aquí nosotros estamos hablando de un pápulo pustuloso que dentro de la glándula ya no solo va a tener sebo, sino que va a tener pus. Ya está inflamada por una cierta infección. Exactamente. Ahí, en ese momento, ¿sí? Nosotros ya tenemos que hacer tratamiento, ¿sí? Y ya hacemos un tratamiento mixto, tópico y vía oral. Después, ¿sí? Hablaremos de los tratamientos, precisamente. Vale. Avancemos al siguiente nivel. Aquí estamos con el nódulo quístico. ¿Qué ya son los nódulos? Ya son, como para que me entienda, son como unas bolas duras, ¿ya? Pero estas bolitas ya duras, que ya deforman la piel, ¿sí? Ya pueden tener ciertos tipos de dimensiones, ¿sí? Que pueden tener un diámetro de 1 hasta 3 centímetros, ¿sí? Y ya se va deformando la carita, ¿sí? Y el cuarto, que es el conglobata, este es el más severo, ¿sí? Ya incluso se ha determinado que el conglobata tiene ya un factor genético, ¿sí? A nivel cromosomal, ¿ya? De XY exactamente. Entonces, ahí ya el tratamiento igual, es otro tipo de tratamiento. Tenemos que incluso, cuando ya estamos en el grado 3 y 4, debemos descartar que tengan problemas, especialmente en las adolescentes niñas, ya que tengan problemas de ovarios poliquísticos, porque como habíamos mencionado, también tiene un factor hormonal. Ahora sí, pues hablemos de los tratamientos, porque supongo que en cada nivel es un tratamiento distinto, ¿o no, doctora? Lógico, ¿ya? Nosotros hemos visto diferentes tipos de pacientes, ¿no? E incluso dependiendo de la edad, dependiendo del tipo de piel, ¿sí? Por ejemplo, en negritos, en personas que tienen la piel muy morenita, es menos frecuente y el tratamiento también es diferente, ¿sí? Más son los blanquitos, ¿ya? Por decirle, si nosotros vamos y vemos la población china, prácticamente los chinos no tienen acné, ¿sí? Ahora, bueno, hablando sobre lo que es el tratamiento. Dentro de lo que es el tratamiento, podemos incluso hacer tratamientos de cabina, tratamientos médicos y de casa, ¿sí? A mí me gusta mucho también que los chicos me ayuden en casa, incluso mezclar la medicina tradicional, ¿sí?, con natural, ¿ya? Entonces, cuando un adolescente, como habíamos dicho, desde los 10, 12, 14 años, comienza ya a presentar un poquito de acné, habíamos hablado del grado 1, ¿sí?, es muy importante la limpieza, ¿sí? Dentro de lo que es la limpieza, exfoliaciones, ¿sí? Hay un montón de productos en farmacias sobre las exfoliaciones, ¿sí? Tenemos que exfoliar la piel o de lo contrario, ¿sí? Tomar mucha agua, exfoliar la piel, ¿ya? La limpieza es fundamental, ¿sí? Los niños que están en el colegio, por ejemplo, hacen educación física y sudan mucho, los niños tienen que lavarse la carita, ¿sí? Entonces, un tratamiento de exfoliación simple que puede hacer el niño en casa igual, ¿sí?, o que se le puede hacer en cabina dentro del consultorio, ¿sí?, es exfoliación, abrir poros, pasar un cepillado, ¿ya?, y exfoliación en casa. Por decirte, coges un poco de avena, ¿ya?, azúcar o miel de abeja, y exprimes medio limón. Le haces una pequeña pasta ahí, el niño coge con sus manitas, obviamente muy limpias, en forma siempre circular, tratando de abrir poros, ¿sí? Deja descansar la mascarilla unos 20 minutos y luego se enjuaga con agua tibia. Los jóvenes y adolescentes, ¿sí?, dito hasta los 25 años, acostumbren siempre a utilizar no agua muy caliente ni fría tampoco, tibia. Entonces, luego de sus lavados de carita, con agua tibia, ¿sí? Si nosotros ya hablamos de la etapa 2, ¿sí?, ya estamos viendo que ya tiene abscesos, es inflamatorio, ¿sí? Entonces, ahí sí ya empezamos con el tratamiento médico, ¿sí? Cremas, ¿ya?, tipos retinoides, ¿sí?, que se van a aplicar preferiblemente en la noche. Yo prefiero en la noche. Hay algunos que dicen, no, en la mañana o en la noche. Pero tratamientos tópicos en cara o en piel, preferible en la noche, porque la luz solar, ¿sí?, puede manchar la piel, ¿ya?, o produce eritemas, inflamaciones, rojeces y todo eso, ¿no? Produce eritemas. Entonces, ya vamos con antibiótico vía oral, ¿sí? Exfoliaciones, limpiezas periódicas, ¿sí? Tanto el médico que lo puede hacer, por favor, no estoy en contra de ciertos tipos de profesionales, por decirles, cosmetologías, ¿ya? Pero las limpiezas faciales tienen que hacer con mucha precaución, porque si me viene un chico con acné y ya le vemos que está en un proceso 2, ¿sí?, no podemos hacer extracciones, ¿sí? Entonces, las extracciones, es decir, cogemos, presionamos en la piel y tratamos de sacar la pus, ¿ya?, o los comedones o lo que sea, ¿ya?, porque está inflamatorio. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Se hace más grande el acné y se comienza a fistular. ¿Fistular qué quiere decir? Que de una lesión acnéica que tú tienes, por decirte, en la mejilla, ¿sí?, tienes otra a nivel del mentón y se hace por debajo de la piel un camino, ¿sí? Entonces, y eso va a comenzar a diseminar. Entonces, no puedes hacer... Por eso es tratamiento vía oral, ¿no? Ya más sanguíneo, digamos, del tratamiento. Exactamente, sistémico. Tú tomas una cápsula, ¿sí? Va a la sangre y tiene que eliminarte la bacteria, ¿sí? Y por eso, por decirte, cuando yo hago mis protocolos de tratamiento, si yo vengo, veo un niño que me viene con un acné grado 2, primero le mando el tratamiento antibiótico antiinflamatorio antes de hacer la limpieza, para no diseminar. Ya viene a la semana, le veo que ya no está pustuloso, ahí sí, yo mismo. Entonces, hago el tratamiento, la limpieza, la extracción, y con una aparatología que tenemos en el consultorio, entonces termino el tratamiento. Los tratamientos generalmente para el acné son de 3 a 5 meses, no pueden ser menos. Muy, muy reveladora esta información que nos dice la doctora, precisamente Jenny Jaramillo, especialista en dermatología. Pues el tiempo ha llegado a su fin, nos ha quedado pendiente este tema del acné. En efecto, es algo muy amplio de tratar, así que yo creo que podríamos agendar otras entrevistas precisamente para hablar eso en el caso de que se dé. Y pues solamente quisiera que usted, doctora, se pueda despedir de nuestra audiencia anunciando teléfonos de contacto. Mencionó que tiene consulta privada, eso sería muy bueno anunciar. Y saber dónde poder acudir, porque este es un tema complicado, ya nos había aclarado la doctora. Le agradezco la atención a todos los radioescuchas y aquí a la Casa de la Cultura. Para cualquier consulta o cita, sin ningún problema, ni días ni horas, pueden llamar a los teléfonos 0984-555-469. Estamos atendiendo en Capelo, en el Valle de los Chillos. Muchísimas gracias. 11 de la mañana. Vamos a hacer una pausa de la hora y entramos ya con unos leads de noticias que precisamente nos ha transmitido a este programa el noticiero de la mañana, Zona Cultura. Adelante. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fidal, cree en el maestro. Cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentan 11ª edición del Festival Internacional Multidisciplinario MIVA. Un espacio que pretende mostrar contenidos audiovisuales alternativos. Videoarte. Videodanza. Arte digital. Fotografía. Y artes escénicas. Del 23 al 25 de agosto a las 5 de la tarde en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Entrada libre. ¡Siga para atrás! ¡Atrás está vacío! ¡Siga, siga! ¡Suba, suba! ¡Oiga, señor! ¡Ya no hay dónde poner un pie! ¡Debería mejorar el servicio, pues, mijito! ¡Ay, qué lindo sería tener más espacio! ¿No le parece? El turismo en áreas protegidas debe hacerse de forma organizada. El control de la cantidad de turistas permitirá brindar mejores servicios, conservar la infraestructura y los ecosistemas. Disfruta, conoce, protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Hay cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía, no tirar basura a la calle, respetar la luz del semáforo, no contaminar el aire y, claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. ¿Sabía usted que solo alrededor del 40% de las viviendas de Quito son construidas con normas técnicas? Bien, en la siguiente nota le presentamos un libro que seguro le interesará. El Colegio de Arquitectos de Pichincha es una institución fundada en 1962, la cual busca crear un ambiente dinámico, crítico e incluyente que respalde y sirva a sus profesionales. Este 24 de agosto, en este lugar, se realizará el lanzamiento del libro Arquitectura Sismo Resistente, del autor Giovanni Cisneros, quien es ingeniero y arquitecto desde hace 25 años y se ha preocupado por la estabilidad y buena práctica de la arquitectura en el país. A continuación, les traemos una breve reseña del libro. A ver, el libro básicamente lo que apunta es a que el arquitecto diseñador tenga conciencia de que nuestro país es un país altamente sísmico. Entonces la intención del libro es dar ese primer paso a que el arquitecto tenga conciencia de que está diseñando un edificio que sea seguro, sobre todo para los habitantes. Abarca temas también de construcción, pero toca un tema importante que es la parte social. Usted podrá presenciar el lanzamiento de este libro, que ha tenido 2 años de arduo trabajo. Además, tenga en cuenta que este no es un tema únicamente dedicado a profesionales de la arquitectura, ya que Quito vive bajo evidentes amenazas naturales y las construcciones informales cada vez son más frecuentes. A pesar de no tener datos concretos, la alcaldía estima estas construcciones entre el 50 y 70%. El autor del libro también hace referencia en esto. Nosotros como sociedad somos bastante informales y es lo que sucede a la mayoría de las personas. No contratan arquitecto, no contratan ingeniero, hacen con el maestro, buscamos ahorrarnos cuando es un grave error, es un error peligroso, ¿no? Venga a formar parte de este evento, el 24 de agosto a las 18 horas en la Sala de Artes del Colegio de Arquitectos de Pichincha, ubicada en la Núñez de Vela, N35, 204 e Ignacio San María. La entrada es gratuita y usted podrá adquirir un ejemplar del libro en el mismo lugar. No hay duda que este es un evento al que no puede faltar. Jessica Sánchez, Zona Cultura. Bien, amigas y amigos, son las 11 de la mañana con 10 minutos ya. y nosotros ya estamos con nuestros siguientes invitados. Y se trata de Natalie Herrera y Samir Valencia. Como ustedes ya habían escuchado estos dos nombres, ¿cierto? Nos han visitado y pues los dos pertenecen al Centro de Investigación de Saberes Sipacuna. El día de hoy lo hemos invitado precisamente para que nos cuenten un poquito, que nos compartan cuál es la misión de Sipacuna, cuál es la visión, por supuesto. Y sabemos que están empeñados en sacar adelante una actividad con la Flaxo. Eso es puntualmente lo que hablaríamos hoy. Bienvenidos, amigos. Gracias por estar aquí. Un abrazo grande, ¿no? Hablemos un poquito de la historia de Sipacuna. ¿Cómo nace Sipacuna? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y por la apertura. Sipacuna es un centro interdisciplinario de saberes de investigación, de saberes ancestrales. Muy oportuno, me parece, y acertado por el hecho de que no puede ser unidisciplinario, ¿no? Para tener una visión integral y objetiva de las problemáticas de la ciudad, ¿no? Y de el remembrar nuestros saberes ancestrales que nos da identidad. Es importante trabajar entre disciplinas, ¿no? Intergeneracionalmente también, porque es importante tener esta visión integral. Entonces, es así como nace, está conformado por Vero, Pao, Samir, mi persona, Caro. Y Caro. Uh-huh. Y bueno, son antropólogos, biólogos, en mi parte arquitecta, artista, uh-huh. Entonces podemos ver este trabajo desde diferentes ópticas. Me parece como importante esto de sumar, ¿no?, muchas disciplinas, ¿no?, y realmente sacar proyectos y hacer reflexiones alrededor de este campo de lo nuestro, de nuestros saberes, de nuestra ancestralidad inclusive, ¿no? Está con nosotros también Samir, y bueno, Samir también es un ceramista. ¿Podemos decir que eres ceramista también, sí, ¿no? Sí, soy ceramista. Antropólogo. Hice estudios en antropología, soy ceramista, muchos años me he dedicado a la elaboración de artesanía en cerámica, en mis inicios hice escultura, entonces, ¿sí? Sí. Qué interesante es poder contarles, amigas y amigos, que la gente joven está haciendo cosas supremamente importantes, además con trascendencia, ¿no? Porque pues hacer cosas y que queden solo para el momento como que no tiene sentido. Claro. Habla Natalie de una interdisciplina, ¿no? Y ese es el proyecto que ustedes están haciendo ahora. Sipacuna deberá tener una visión y una misión al momento de crearse. Háblenos de eso, por favor. Claro, Sipacuna como centro interdisciplinario se enfoca en todo este tema de saberes ancestrales como tema de identidad y preservación de la memoria colectiva, que es fundamental para poder tener ese sentido de pertenencia. Entonces, y seguir manteniendo todo lo que son tradiciones y saberes ancestrales. Es así, por ejemplo, que hace poquito realizamos el primer conversatorio sobre parto naturalizado. Entonces fue muy interesante porque a partir de ahí, del nacimiento justamente y de cómo mujeres conocen y también hombres, ¿no?, conocen sobre estos temas que nos interesan a todos, ¿no?, y poder compartir sobre todo eso. Qué bien. Samir, ¿quieres hablarnos un poquito de cuál es la visión? Bueno, en un principio, como habíamos conversado, Sipacuna se crea para realizar investigación, difusión, promoción de lo que es el patrimonio natural y cultural, pero ya viendo que el tema de patrimonio es un tema con una visión institucional desde el Estado, pensamos que debía ser más incluyente. Entonces, Sipacuna es un centro de investigación de saberes que abarque el conocimiento formal, el conocimiento no formal, los saberes de los portadores directos del conocimiento. Entonces, por eso es que ahora Sipacuna es un centro de investigación de saberes. Entonces, muchos nos hemos involucrado en el tema de etnobiología. Organizamos hace un año un poco más el encuentro nacional de etnobiólogos, que en realidad terminó siendo un encuentro internacional. Vinieron muchas personas de México, Colombia, Perú, y trabajamos mucho el tema de etnobiología y el de defensa del patrimonio biocultural. Ahora, cuando hablamos de saberes, Natalie, háblanos un poquito más, desmenucemos esto, ¿no? Porque saberes es como muy amplio, muy, muy grande, ¿no? Un término que abarca mil cosas. Cuéntanos un poquito más. Sí, es bastante interesante el tema de saberes porque, como dices, es un tema, de alguna manera, le hemos trabajado desde la parte de la permacultura, que es la cultura permanente, mantener esa filosofía de cerrar ciclos y poder preservar en esos ciclos todo el tema de saberes ancestrales. Entonces, por ejemplo, ahí está el tema de la construcción, el tema de la construcción apropiada en el lugar apropiado con los materiales apropiados y no dejar simplemente que sean ciudades de cemento. Cuando nosotros somos tenemos una tradición en construcción muy rica que podemos compartir. Lo mismo es en el tema de sembrar. En el tema de sembrar, el tema de la permacultura nos habla que si nosotros tomamos una fruta y nos comemos, tenemos que devolver esa fruta a la tierra como en semilla. Y se cierra el ciclo y empieza de nuevo. Entonces, todos esos son saberes que no fueron improvisados, sino que nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros abuelos lo sabían. Y nosotros tenemos que seguir manteniendo eso porque eso es, como te comentaba, nuestro sentido de pertenencia. Nos provee de identidad, que es lo que le falta a las ciudades, a las comunidades, y que sin eso terminan simplemente convirtiéndose en réplicas de modelos fallidos de otras ciudades. Cuando hablamos de etnobiología, ¿de qué hablamos, Samir? Bueno, el tema de etnobiología es un tema que une diferentes disciplinas, entre los que están las ciencias naturales y las ciencias sociales, especialmente lo que es la antropología, la sociología, el tema de biología, que durante algún tiempo se los vino trabajando en forma individual, independiente, como que fueran cosas separadas, y en la realidad, en la vida cotidiana, esto no es así. Entonces se ha venido haciendo un trabajo desde la conformación de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología, con el primer encuentro ecuatoriano de etnobiología, para que esto no, en parte esto no suceda, ¿no? Que las diferentes disciplinas y los profesionales comprendan que las disciplinas están entrelazadas unas con otras. Entonces, muchas veces comenzamos haciendo una investigación sobre un bichito, como por dar un ejemplo, ¿no? Como una serpiente venenosa en alguna comunidad de la costa, y sobre esta serpiente venenosa se tejen una serie de conocimientos que se han ido dando a través del tiempo, ¿no? Les van dando historias, les van la ritualidad que ha existido anteriormente, el miedo que genera la serpiente, el tema cultural que ha ido cambiando, ¿no? Anteriormente, a la llegada de los españoles, la serpiente era una deidad. Con la llegada de los españoles y la religión católica, cambia como a un tema de la religión católica, que lo veía como algo satánico. Entonces van cambiando las cosas, los conocimientos, las tradiciones, y sobre un tema que parecía algo que podía tener solo una cierta información, vemos que contiene toda una información más global, ¿no? Entonces eso es lo que ha querido el Sipacuna, que se vea que los conocimientos deben ser holísticos, que deben de abarcar todo el campo que en realidad concentra, y que eso se lo pueden hacer desde las diferentes disciplinas, ¿no? Sean antropólogos, biólogos, sociólogos, y como en nuestro caso, ¿no? Que estamos comunicadores, arquitectos, diseñadores, entonces que en sí, al ponernos a discutir sobre algún tema, surgen diferentes visiones desde las diferentes disciplinas. Entonces eso hemos querido generar, una discusión amplia desde los diferentes enfoques. Bien, esta mañana estamos con Natalie Herrera y Samir Valencia del Centro de Investigaciones de Saberes y Pacuna. Y claro, han tenido la bondad de hablarnos un poco de la misión, de la visión, qué es Ipacuna, cómo ha nacido, y claro, cuáles son los temas en los que ellos centran su actividad, ¿no? Bueno, habrá personas que quisieran adherirse a este proyecto. ¿Es posible hacerlo todavía? ¿Hay requisitos para hacerlo? Bueno, Sipacuna es una organización ciudadana, ¿no? Estamos integrando algunas personas. Actualmente no estamos como invitando a más personas porque en el proceso de andar de las organizaciones es un poco difícil, ¿no? La generación de proyectos, mantener proyectos. Entonces, lo que nosotros estamos es tratando de reforzar el trabajo que ya hemos realizado, generar nuevos espacios de discusión como el que se había mencionado en un inicio, que es el parir entre saberes, poderes y tradiciones. Claro, este último que organizamos con parteras, sabedoras, trajimos una partera invitada del pueblo Shuar, Quichua Canelos, perdón, y entonces es eso, ¿no? La generar discusión, el que este conocimiento llegue a más personas. Entonces, por el momento no, pero en algún momento sí vamos a invitar a hacer una convocatoria para que los que estén interesados nos acompañen, nos ayuden, aporten también. Sí. Uh-huh. Antes de ir al último punto que sería pues de esta actividad que están trabajando con la Flaxo, sí sería interesante que nuestros oyentes puedan saber qué pasó con esta actividad que tuvieron precisamente con estas mujeres sabedoras, parteras, que fue en la Católica, recuerdan. Estuvo con nosotros inclusive María Eugenia Quiñones. Claro, y que llamó muchísimo la atención, ¿no? La participación de ella acá. Entonces, un poco a manera de seguimiento, cuéntenos un poquito qué pasó con la convocatoria. ¿Se ha planteado algunas interrogantes frente a eso? ¿Cómo estuvo la reflexión alrededor de estos saberes? Realmente estuvo muy bien, fue increíble y hubo acogida, fue bastante gente y pudimos realizar justamente este compartir de saberes. Hubieron charlas realmente motivantes justamente al sentido de la responsabilidad antes de tener un hijo. Entonces, como nombrabas justamente María Eugenia Quiñones, de una reflexión muy linda al respecto, que tener un hijo no es una cosa de una borrachera de una noche, sino más bien de una responsabilidad pensada en pareja, en el caso de que no sea una responsabilidad individual y que termina también siendo una responsabilidad de la familia que está alrededor. Y posteriormente a eso, Ernestina también se lució mucho, ella no, incluso nos hizo demostraciones de cómo son las posturas para que una madre pueda dar ese parto natural, no ese parto humanizado. Porque el punto clave y central de todo este conversatorio fue el hecho de que los bebitos ya sienten desde el momento mismo de la gestación, sienten todo lo que pasa a su alrededor, sienten lo que la madre les conversa, por eso es tan importante eso, pero así como ese amor familiar que existe, también sienten las inclemencias de la ciudad, el smog, la contaminación, e incluso cuando estas criaturas ya crecen, tienen que enfrentarse a un mundo. ¿Y qué pasa si en mi hogar le damos todo ese amor al niño, pero en el hogar del frente, del vecino, no pasa lo mismo? En algún momento se tienen que encontrar y entonces empieza a surgir ese tipo de, empieza a surgir violencia, que es lo que justamente se quiere evitar, criar a esas personas con toda esta sensibilización para que, bueno, se pueda ir desarrollando un mundo mejor, ¿no? Entonces, al final, la conclusión es que no es responsabilidad solo de la madre ni de la familia, sino de toda una sociedad, cómo crecen esos niños. ¡Qué maravilla! Realmente emociona escuchar este tipo de cosas, ¿no? A veces pensamos que Hoy hacemos una reflexión acá. Pensamos que lo importante es la bolsa de valores, el petróleo, ¿no es cierto? Todo es alrededor de muchos dólares, de mucha... Material. Material. Y la verdad es que precisamente esa excesiva preocupación por aquello nos está haciendo olvidar cosas fundamentales para la vida de todos, ¿no? Alguien me decía, no, pero el dinero es importante. No, pues nadie niega que así lo es. claro, ¿no? En el sistema. Pero ese no puede ser la única única leitmotiv para los seres humanos, es decir, hay otras cosas, sí, ¿no? El aspecto, sí, el reencontrarnos, la familia, la vecindad, los amigos, ¿no? Sí, justo de lo que nos mencionaba Natalie, ya nos vamos a compartir lo que fue el conversatorio. Justo nos acompañaron estudiantes de comunicación social, de periodismo, y vamos a compartir el video de todo lo que fue el conversatorio. Qué bien, qué bien. Entonces, es un aporte grande ese, ¿no? Sí, ahí los debemos hacer llegar el trabajo. Por favor, les vamos a agradecer enormemente. Para finalizar, chicos, tengan la bondad, cuéntenos qué actividades están haciendo con la Flaxo. Bueno, la Flaxo con la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología están organizando el segundo encuentro ecuatoriano de etnobiología. Entonces, dentro de este congreso, estamos nosotros organizando el simposio de saberes culturales. Entonces, hay una buena convocatoria, van a haber algunas charlas sobre este tema. Yo voy a dar un tema del tema cultural sobre la artesanía. Y junto con esto vamos a organizar unos eventos en otros espacios. Como esto es para el mes de octubre, ya les informaremos exactamente en qué lugares bueno, van a ser. Ya estamos pendientes, igual pueden venir ustedes. Sí, es justamente es una formación para docentes sobre el tema de etnobiología y un conversatorio sobre la defensa del patrimonio biocultural con algunos expositores de algunos países, amigos. Samir, estaremos atentos a las actividades que ustedes están realizando con Sipacuna. ¿Tienen financiamiento? Trabajamos en autogestión. Autogestión. Bueno. Actualmente no tenemos financiamiento. Si es que alguien nos quiere financiar y apoyar de alguna forma, con gusto. Un abrazo, chicos. Gracias. Gracias al trabajo, gracias al compromiso de ustedes. Muchas gracias. Y brindarnos el espacio para conversar el trabajo que viene haciendo Sipacuna siempre nos ayuda, ¿no? Nos estimula y ayuda a que las personas conozcan qué es lo que venimos haciendo. Con muchísimo gusto. Esta es la casa de ustedes. Muchas 11 gracias. De la mañana con 25 minutos, nos vamos a una pausa y volvemos con más de La Rayuela en nuestros 30 últimos minutos. Muchas gracias. Con mucho gusto. Que les vaya súper. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Sabías que en las áreas protegidas no pasa el recolector de la basura? Las áreas protegidas son ecosistemas delicados. Es necesario organizar la basura, reciclarla. Esto garantizará un ecosistema saludable para quienes las habitan y para quienes las visitan. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-anlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. Hay cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía, no tirar basura a la calle, respetar la luz del semáforo, no contaminar el aire y, claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida.

Radio Nederland, La Voz de Holanda, presenta. Mientras llega el médico. Consejos útiles sobre lo que debe hacerse en esos importantes y dramáticos momentos de espera. Mientras llega el médico. Hola, amigos. Hoy vamos a ocuparnos de la presencia de cuerpos extraños en los ojos y de cómo ayudar a la persona a quien esto le suceda. Bien, hoy limpiamos las paredes, corremos los muebles y mañana pintamos. Sí, eso sí es que todavía nos quedan fuerzas. Uy, con lo que pesan estos muebles tan antiguos. Pero estás loca. No sigas haciendo fuerza. Ya bajo yo a ayudar. No, no es necesario. Ahora ha quedado todo acomodado y cubierto con telas para que puedas hacer tu trabajo con comodidad. Ah, podías haber esperado a que yo terminara con este cepillado de las paredes. Ah, no le des tanta importancia. Ya está hecho. ¿Puedo ayudarte en algo más? Por el momento no. Luego prepararemos el color de la pintura y eres tú quien debe decir si te gusta. Muy bien. Entonces voy a hacer un café. Creo que nos vendrá bien. Excelente idea. ¡Uy! Ay, creo que me ha entrado algo en el ojo. Ten cuidado, no vayas a caerte de la escalera. Es que me escuece mucho. No puedo abrir los ojos. Espera, apoya con cuidado los pies en los escalones. Sí, sí. Bajaré despacio. Uy, con los ojos cerrados, parece que perdiera el equilibrio. Eso, sujétate en mi brazo, aquí. Aquí, eso es. Ahora te sentarás en esta silla, ¿eh? Eso es. Al fin podré dejar todo lo que tengo en las manos para frotarme a gusto el ojo. No puedo aguantar más. No, no, ni se te ocurra. ¿Por qué? Ya te he dicho que me molesta mucho. No importa, tienes que aguantar. Lo peor que podrías hacer es frotarte. Si te hubiera entrado en el ojo algo que pudiera lastimarte, al frotar lo harías peor. Sí, ahora lo entiendo. Pero ¿qué voy a hacer? Me resulta imposible abrir los ojos. Estoy molestísimo. Lo mejor es que permanezcas con los ojos cerrados algunos minutos. Es posible que las lágrimas expulsen espontáneamente el cuerpo extraño que te molesta. ¿Y si no fuera así? Pues, si no fuera así, ya veríamos otra manera de sacar lo que te molesta. O en caso de mayor problema, iríamos a que te viera el médico. No, mujer, no me asustes. Esto no puede ser tan grave. También yo lo creo así. Pero tratándose de los ojos, que son órganos muy delicados, todas las precauciones son pocas. No podemos arriesgarnos a hacer algo irreparable. ¿Irreparable? ¿Cómo qué, por ejemplo? Veamos, como restregar con fuerza, haciendo que el cuerpo extraño que molesta lastime el ojo, llegando incluso a dañar la vista. Me parece que lo estás poniendo muy trágico, Mira, mira, me está llorando el ojo. A ver si con las lágrimas sale lo que tengo y que tanto me molesta. Ay, ojalá sea así. Si a usted le entra un cuerpo extraño en el ojo, lo primero que debe hacer es permanecer con los ojos cerrados para que las lágrimas que se formen expulsen lo que molesta. Si esto no da resultado, hay que agarrar las pestañas del párpado superior con las manos bien limpias y tirar de las pestañas hacia abajo, de modo que cubran el párpado inferior. Las pestañas barrerán entonces la partícula extraña que causa la molestia. También puede lavarse el ojo con agua o con una solución salina esterilizada, haciendo que la persona accidentada abra y cierre continuamente el ojo. Al lavar el ojo con agua o con una solución esterilizada, hay que tener cuidado de no restregar ni dar golpes fuertes con el agua. esto pudiera resultar contraproducente. El ojo puede lavarse también con un lavaojos, que es un pequeño recipiente que tiene forma oval y que no debe faltar en nuestra farmacia casera. Conviene que usted sepa que el lavar el ojo no es más que una versión aumentada de lo que podrían hacer las propias lágrimas. Lo que se pretende es que el líquido arrastre el cuerpo extraño y lo haga sin raspar para nada la delicada constitución del ojo. Ay, sigo igual. Con ninguno de tus dos intentos hemos conseguido que saliera lo que me molesta. Ah, ahora recuerdo otra cosa que podemos hacer. A ver si da mejor resultado. Iré a buscar un frasco de agua destilada que tenemos en el botiquín y el cuentagotas. ¿Y eso crees que será una solución? Mal no te puede hacer. Se trata de agua destilada que por lo menos te limpiará el ojo y te aliviará el escozor que sientes. Está bien. Haz lo que te parezca. Te pondré unas cuantas gotas y puede que el líquido arrastre hacia afuera la partícula. Ah, el efecto de las lágrimas que falló. Vamos a repetirlo ahora en mayor cantidad. Exacto. Bueno, bueno, date prisa. Esto se está haciendo ya demasiado pesado. Sí, sí. En un minuto estoy de vuelta. Verás que ahora sí te pondrás bien. Eso espero. Porque sea lo que sea que tengo en el ojo, me está resultando insoportable. Si una partícula extraña, por diminuta que sea, permanece algunos minutos en el ojo, puede resultar muy molesto y doloroso. En los sitios de trabajo se recomienda a los obreros que están ocupados en labores que puedan provocar accidentes de este tipo que usen continuamente gafas protectoras. Pero, volviendo a nuestro caso de hoy, si el cuerpo extraño estuviera en alguno de los párpados, trate de sacarlo utilizando para ello la punta humedecida de un pañuelo limpio. Pero, atención, si la partícula se encontrara en el blanco del ojo, no intente quitarla. Coloque sobre el ojo del accidentado una compresa esterilizada y llame o acuda de inmediato al médico. Solo el médico sabe lo que hay que hacer en esos casos. Hasta la próxima charla, estimados amigos. Han escuchado otro capítulo de la serie Mientras llega el médico. Un programa para la familia y el hogar, escrito por Kiko Hernández, con el asesoramiento médico del doctor Jorge Tablada. Una serie ofrecida por Radio Nederland, la voz de Holanda. Quiero ver que me lleves donde vos estás y me guíes donde caminar. Luminoso ser, puedo verte. Enséñame un poco más de amarte. Enséñame un poco más de verte. Disfrutar de hoy tenerte. Tu mundo y el mío son el mío. paraíso de tu sonrisa. Veo hoy, no siempre soy el mismo, navegando en dos, cruzo cualquier abismo, momento de intimidad ya, que solo vos y yo podemos alcanzar. Donde cielo y tierra se quieren juntar. Ya es el final de la rayuela, así que creo que el día de hoy ha sido de provecho, creo. Sí, hemos trabajado claro mucho, sí. Hemos hablado mucho, he escuchado música. Así es. me gustan estos días. Me encanta con esa frescura, con esa espontaneidad de Gabriel. Hemos hablado mucho, hemos oído música. Sí, señores, y lo hacemos con mucho cariño, con alegría. Lo hacemos sintiendo cada cosa que compartimos con ustedes. Ese es el truco. Ese es nuestro secreto, amigos y amigas. Sí. Sentir esto como si no fuese un trabajo. Así como es, si fuese, ¿no?, un juego, digamos. Porque eso es la rayuela, no es un juego. Y les decimos algo. ¿Cuánto aprendemos todos los días? Todos los días hay algo que aprender. Quien piense que ya lo sabe todo, me va a disculpar, está totalmente equivocado. Yo creo que hasta el mismo momento de morir aprendemos. Se sigue aprendiendo. Así es. Un abrazo grande para Vicente Moya, nuestro ingeniero de sonido. Ingeniero de sonido, a nuestro ingeniero Diego Salazar, quien siempre el sutil, siempre el con sus delicadezas. Por supuesto. ¿No? ¿Cómo valoramos todo eso? El ingeniero Viracocha también. El ingeniero Viracocha, que también nos acompaña esta mañana. Un abrazo para todos ellos. Gracias a su compromiso, gracias a su trabajo. Maestro, licenciada. Mil gracias. Nos despedimos con señores, un tema. Señores, señores, un abrazo grande para todos ustedes. Hasta mañana. La mala Rodríguez, ¿quién manda? Hasta mañana. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que tengo lo que pasa cuando arde el fuego, que se abren los caminos cuando hay estrellas. Van a tardar en llegar.